Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Los recuerdos no se forman en nuestra mente inmediatamente después de un episodio. Lo mismo que el cemento tarda en fraguar. Hay un tiempo en que los recuerdos son maleables. Intervenir en ese momento con sustancias que impidan la fijación podría librarnos del dolor que provocan esos recuerdos. Algunos científicos trabajan en eso. Cada uno de nosotros recordamos hechos que quisiéramos olvidar. Puede ser la muerte de un ser querido, el abandono, algún instante en el que fuimos humillados u otro en el que rebasamos los límites del ridículo o cuando dejamos pasar de largo una gran oportunidad. Usted tendrá los suyos, lo mismo que yo tengo los míos. ¿Sería conveniente desalojar de nuestra mente esos pensamientos traumáticos y tristes? James McGaugh, director del Centro de Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria de la Universidad de California en Irvine, junto con un colega, Larry Cahill, hicieron experimentos que modificaron la concepción que tenían los científicos acerca de los recuerdos. Un hallazgo importante es, decíamos, que los recuerdos no se fijan instantáneamente, sino luego de un periodo en que sustancias como la adrenalina y otras hormonas contribuyen a fijarlos. Combatir el efecto de esas sustancias en ese periodo podría evitar que los recuerdos se estacionen. Y para ello se experimenta con un beta bloqueador llamado propranolol, que se usa normalmente para aliviar la hipertensión y se comienza a usar también para combatir el miedo a volar. El doctor Roger Pittman, psiquiatra de la Universidad de Harvard, realizó un estudio con personas que habían sufrido accidentes o habían sido víctimas de violaciones. El estudio fue en el Hospital General de Massachusetts. A un grupo se le administró, ya sabe usted, el medicamento y al otro el placebo. Se hizo un seguimiento durante meses y se sometió a ambos grupos a grabaciones que describían sus episodios traumáticos mientras se les medía la frecuencia cardíaca, la sudoración en las palmas y la tensión en la frente. Quienes tomaron propranolol reaccionaron mejor que los que ingirieron placebos. Los resultados no fueron definitivos y la muestra fue muy pequeña, pero por lo menos convencieron al gobierno federal norteamericano para apoyar financieramente estudios más amplios. El anzuelo fue, como era de esperarse, la posibilidad de tratar a los soldados que vuelven de la guerra. Un doctor francés de apellido Brunet en Montreal y Joseph Ledoux, profesor de neurología de la Universidad de Nueva York, se han unido a los experimentos en forma aún más ambiciosa. Ellos intentan revivir los episodios traumáticos remotos en los cerebros de sus pacientes para evitar con un fármaco que se realmacenen, como sacar de casa a un huésped molesto y cerrar la puerta antes de que vuelvan a entrar. Es una labor difícil porque los recuerdos traumáticos se almacenan en forma más firme que los otros recuerdos, pero han logrado estos doctores algunos éxitos con el mismo propranolol. Ahora bien, ¿sería conveniente desalojar de nuestra mente esos recuerdos? La respuesta obvia parece sí, pero hay quienes opinan diferente, como el doctor Leon Klaus, presidente del Comité de Bioética que aconseja la presidencia norteamericana. Él afirma que esos recuerdos dolorosos tienen un propósito y forman parte de la experiencia humana. Hay también quienes sostienen que suministrar la sustancia del olvido a soldados afectaría su instinto de supervivencia, y otros señalan que también tendría efecto pernicioso en los juicios legales si una víctima fuese privada del recuerdo íntegro de aquello que provocó su demanda de justicia. Pero el doctor Roger Pittman afirma que las consideraciones médicas, la principal de ellas, evitar el dolor, deben anteceder a cualquiera otra consideración. Usted tendrá su opinión. Hoy puede ser un gran día y mañana también.